Radio Cuyum. En la plaza de Godoy Cruz, una plaza que hoy es plaza de derechos para las mujeres. ¿Sí? ¿Tu nombre? Jessica. Jessica, contanos qué estás entregando y qué información están dando. Bueno, hoy día, como es el Día Internacional de la Mujer, estamos haciendo entrega y información de los derechos de las mujeres y de los derechos sobre la salud reproductiva de cada una de ellas. Ha sido un día importante con mucho acatamiento de personas y también de profesionales en donde han venido a asesorar a las mujeres sobre todo y en general sobre los derechos y derechos generalmente de la violencia de género también. Uh-huh. Nosotros desde la parte de salud hemos hecho entrega de folletería y entrega de profilácticos a todas aquellas personas que se han acercado al stand que está ubicado acá en la Plaza Departamental. Uh-huh. ¿Habitualmente dónde se puede buscar información si una mujer tiene necesidad de contactarse? ¿Cómo puede hacer? Nosotros desde la salud lo que tratamos de transmitir es que todas aquellas mujeres que quieran asesoramiento en salud reproductiva o sobre el cuidado de su sexualidad, que lo ideal sería sacar un turno en cualquier centro de salud con un obstetra o con un profesional como ginecólogos. Sí, los métodos anticonceptivos son gratuitos en todos los centros de salud y hospitales, así que la entrega de profilácticos no requiere de orden médica ni nada que se le parezca, sino que los pueden retirar todos los días, porque por lo general hay contenedores donde hay profilácticos. Uh-huh. Y ya para adoptar un método anticonceptivo personal, eso ya tiene que ser indicado por un profesional y adecuado a cada persona y a cada necesidad. ¿Cuáles son las opciones en la actualidad de métodos anticonceptivos así de decisión personal? Y los más utilizados y económicos sería el preservativo. Uh-huh. Sí, o profiláctico. La pastilla, que es de toma mensual, los inyectables, y ahora se ha incorporado hace muy poquito también el dispositivo, el subdérmico, que dura 3 años, pero eso lo va a determinar cada profesional. Sí, que se adapte a las necesidades de cada mujer. Bien. Eso se charla y se queda consensuado y cada una adopta el método anticonceptivo más apropiado. Uh-huh. Bueno, y contanos un poquito cómo ves la situación de las mujeres respecto de este cuidado del cuerpo, de esta decisión de anticonceptivos a lo largo del tiempo. ¿Vos qué has visto que estás en el tema salud? Hay mucho desconocimiento todavía, pese a la información de internet y la información masiva. La gente sigue teniendo miedos, vergüenzas, tabú, porque todavía no se habla de la sexualidad de las personas tan abiertamente. Si bien se conoce, por lo general se guían por lo que leen en internet o porque le dice un hermano, una hermana o un amigo. Y la idea general sería que nosotros que tenemos la posibilidad de estar rodeados de centros de salud y de esta información masiva es de que cada individuo se arrime, se acerque, se saque un turno con un ginecólogo o un obstetra y que reciba información que sea confiable para cada uno. Bien, ¿y se acercan los varones a preguntar sobre este tema o no? No, y con los adolescentes cuesta mucho porque como ellos hablan en sus grupos de amigos y lo buscan en internet, dicen que ya lo saben todo. Y a veces el saberlo todo, uno no puede saber qué es exactamente a lo que ellos llaman saberlo todo, ¿sí? Pero sí los veo más abiertos con el tema de utilizar preservativos, eso sí. Pero ya de preguntar a la hora de la sexualidad y ese tipo de cosas más importantes, no. Están un poquito cerrados todavía. Bien. Parece que siempre el varón tiene que saberlo todo, ¿no? Esa era una tradición. Sí, pero no. No es así. Bien, y contanos un poquito también el trabajo que hacen ustedes desde el municipio. ¿Cuál es? Y nosotros en realidad el Departamento de Atención Primaria de la Municipalidad de Godoy Cruz tiene diversos programas. Uh-huh. Si hacemos referencia a este que tiene que ver con salud reproductiva, nosotros vamos a jardines maternales con una obstetra y ella, cada mamá que va en compañía de los chicos, se le hace una entrevista y también se le hace entrega de profilácticos y sus respectivas derivaciones en caso de que necesitara PAP o colpo y de acuerdo al centro de salud que tiene más cercano a ella. Uh-huh. Bueno, muchas gracias entonces. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno. Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.